Me encuentro con Beatriz Lucero, ella es una mamá de acá que trae a los chicos de la escuela Cano y nos va a contar la situación que se está viviendo. Bueno, buenos días. Primeramente, bueno, soy mamá de un nene de tercer grado y bueno, nos hemos apersonado acá todos los padres porque bueno, ayer tuvimos una reunión en la escuela. Se nos invitó para ver el estado en el que está la escuela y bueno, consensuamos todos de que teníamos que hacer el reclamo hoy muy fuerte, como lo que hemos estado haciendo, porque la escuela se cae a pedazos, literalmente. Los baños están rotos, hay humedad, la electricidad también está en malas condiciones. Había escuchado una de las mamis que había dicho que se había prendido fuego estando los niños adentro. Sí, han pasado muchas cosas a lo largo del año pasado, del anteaño pasado, que también se hizo el reclamo y bueno, hicieron oídos sordos como siempre. Así que bueno, han esperado hasta último momento para hacernos esto, para darnos cuenta que los niños no podían asistir a clases hoy, que tendría que haber sido un día normal de escuela, se ha convertido en un desastre. Así que bueno, vamos a seguir con este plan de reclamo durante toda la semana, porque vamos a exigir que la escuela se ponga en condiciones. Sabemos que en Mendoza todas las escuelas, casi todas, tienen este problema, y muchos más graves también. Estuvimos conversando con un concejal que también vino para hablar sobre el tema, y bueno, él nos propone presentar un proyecto el día miércoles cuando haya sesión en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén para que se pueda dar una solución a esta escuela y a muchas escuelas más. Así que bueno, pero nosotros indistintamente vamos a seguir reclamando en forma pacífica, como hemos estado haciendo hoy, de que nos escuchen, porque están haciendo oídos sordos. Hay una obra importante acá de la calle también principal, del carril Godoy Cruz, que no se está terminando tampoco, y a raíz de esa obra se ha cortado caños principales de agua al establecimiento. Así que bueno, es innumerable los problemas que tiene la escuela hoy en estos momentos. Así que bueno, lo que se tendría que haber tomado como un día normal y lindo para que el niño tome las clases hoy, se tornó un desastre, un reclamo. Y con respecto a la posibilidad de que los chicos puedan tomar clases en otro establecimiento, ¿han llegado a algún acuerdo? No ha habido ningún acuerdo todavía. Se está barajando muchas posibilidades de exigir otro establecimiento, de exigir una reubicación, pero bueno, algunos papás no van a estar de acuerdo con la reubicación porque algunos están muy cerca de la escuela. Bueno, se han barajado muchas cosas, pero no sabemos todavía qué solución nos van a dar. La solución que nosotros queremos ahora es que se agilice la obra que se está haciendo dentro de la escuela, porque hay una obra que se está haciendo y que no se ha cumplido ni en tiempo ni forma. Se ha esperado hasta último momento y pretenden los directivos y pretende el gobierno de que los niños convivan con los obreros y las clases. Eso es imposible. Imposible porque sabemos que los niños son inquietos y que puede pasar cualquier cosa. Y más en el estado que está la escuela. Y ni hablar si hay un problema sísmico. Ni hablar. Ni hablar si hubiera acá un movimiento sísmico como hubo en el último en México. Ni hablar. Bueno, te agradecemos tu tiempo, tus palabras y haber compartido con La Mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre están.